quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Son las 2:30 de la tarde y Jairo... ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Zulma! ¡Mira el boludo y tu hijo sigue durmiendo! ¡Son las 2 de la tarde! ¡Zulma! ¡Esto es tu culpa, eh! Dejado, ¡demasiados mimos, eh! ¡Deja dormir al nene tranquilo! ¡Pero anda! ¡Cállate, pelotuda! ¡Anda para allá! No grites, Jairo. No grites. Jairo, estoy cansado de pagarte la escuela y que falte, Jairo. Estoy cansado pará, déjame dormir un rato. Encima yo tengo que parar. Zulma, míralo, yo tengo que parar encima. Déjalo dormir tranquilo, tengo toda la noche. ¿Quién te pagó, Zulma, vos el lifting? ¡Mi papá! ¿Quién? Pará, papá, no grites. Escúchame, Jairo. Son las 2:30 de la tarde y sigues pelotudeando, durmiendo, remoloneando en la cama. Yo sabía lo que estaba haciendo a tu edad. Llevaba los libros contables de la empresa de mi padre. ¿Qué estás haciendo pelotudeando, Jairo? Deja de mentir, ¡sacá la almohada! ¡Dame la almohada! ¡Dame la almohada! ¡Dame la almohada! ¡Dame la frazada! ¡Dame la frazada! ¡Salí, dame! ¡Dame la frazada! ¡Pará! ¿Ahora qué haces? ¿Ahora qué haces? Pará, no es que tengo frío. Déjame dormir, no es que recién me despierto. ¡Vos tenés frío en el marulo! ¡Frío en el marulo! ¡En la azotea tenés frío! ¡En la azotea, bambino! ¡Estás perdiendo la vida, boludo! No estoy... Ahora que sentís frío, a ver ahora que vengan tus amigos que pelotudean con vos en el ciber todo el día a darte una cobija. Que te vengan a abrazar. ¡Zulma! ¡Llama a los boludos de los amigos que vengan ahora! Estoy esperando. No voy a llamar a nadie, llámalo vos. Esta Zulma, escúchame, Jairo. Quiero que aprendas algo, Jairo. No podés estar durmiendo hasta las 2:30 de la tarde, Jairo. Es inconcebible. No, estoy... ¡Inconcebible! Para ahora cuando me llamen de otro trabajo que va a estar con unos horarios complicados. ¿Qué trabajo si trabajabas repartiendo volantes 3 horas por día y te dio demasiado esfuerzo? Sí, ¡Me estás cachando, Zulma! ¡Me estás cachando! Estoy esperando que salga algo de lo mío, de lo que me gusta. ¡Lo que te... ¡Tenés 25 años, Jairo! ¡Lo que te gusta! ¡A vos no te pasó el tren! ¡Te pasó la línea Sarmiento, Roca, todo junto, macho! ¡Zulma, es un boludo tu hijo! ¡Tiene 25 años! ¡Este no es ni nona! ¡Nada es este! ¡Ah, es mi hijo! ¡Cuando probó, era tu hijo! ¡Ahora que no trabaja, es mi hijo! ¡Y más bien! ¡Cuando fracasa es tu hijo! ¡Cuando le va bien, es mi hijo! ¡Y está así, Zulma, porque yo pago hace 25 años las cuentas! ¡Y anda a la habitación! ¡Tráeme un café con leche! ¡Anda! Jairo, escúchame. Te voy a decir las palabras que me dijo mi abuelo en el lecho de muerte. ¿Sabes griego? No. Jairo, yo tampoco podía greco, mi abuelo. Estudiado. ¡Encima me está faltando el respeto! ¡Encima! ¡Dame la fusta! ¡Dame la fusta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me falte! Y ponete derecho cuando me hablas. Levantarte de la cama, Jairo. Ponete derecho para hablar conmigo y mírame a los ojos. ¿Yo sabes quién te voy a presentar a vos? ¿Sabes a dónde nos vamos, Zulma? Hay que mudarnos de este barrio horripilante. No, no, hay que irnos de esta mala junta. ¿Sabes qué barrio tenemos que irnos a vivir ahora, Zulma? ¿Dónde querés ir? ¡A José Cepaz, Zulma! ¡Dejate de joder con José Cepaz! ¡No, no, no! Yo quiero que vos lo veas a Ishi. Yo quiero que vos lo veas a él. Para que tomes coraje y defiendas a la patria. Porque si no, ¿sabes qué tengo miedo yo? ¿Sabes qué tengo miedo, Jairo? ¿Miedo de qué? De que conviertas en un traidor, Jairo. No, no, dejá, ya vas a hacer algo de lo mío, de lo que me gusta. Sos un parásito, Jairo. Pasa que la gente le está dando privilegio a la gente que pudo estudiar. Pero bueno, yo como no pude estudiar, entonces estoy esperando ese mi momento. Estás egresado de la UBA de abogacía, Jairo. Me estás tomando el pelo, a mí no Zulma. Me gusta eso. Me estás tomando el pelo, Zulma. Pero eso no es lo mío, siento que no es lo mío eso. Mirá, Jairo, vamos a hacer la corta. Esperamos un segundo acá que ahora vengo. Esperamos un segundo acá. Mirá, ¿sabés qué es esto? Mirá, ¿sabés qué es esto? Una batería de auto. Acostate en la cama. ¿Para qué te saco el colchón primero? Pará. Te saco el colchón. No, no, no, no. Pará. Alambre, alambre. Tiraste la cama de alambre. Pero pará. Tiraste el alambre de... ¿Acá? ¿Querés que me...? Sí, ahora mismo. ¿Acá? Ahora mismo. Sí. Este cable va acá y este cable va acá. A ver, Zulma, enchufame el adaptador. ¡Hacelo vos, pelotudo! ¡Joya, gracias, Zulma! Acuérdame. Gracias. Acá, 220. ¡Te vas a dejar de levantar tan tarde! ¡No, déjame casar! ¿Te gusta Videla? ¿Te gusta el 1-1? ¡Sos de la corpo! ¡Hola, mis pingüinos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis distanciados! ¡Los que siguen creciendo que somos nacional y popular! ¡Acá está mi indeciso! ¡El programa que hace temblar a Manieto, la corpo y a los chipazos del poder! ¡Con ustedes, argentinos y argentinas! ¡Mi indeciso! ¡Que no te distraigan! Aprendí a ser formal y cortés. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio. Un tema, ¿no? De Sui Generis. Aprendí a ser formal y cortés, ¿no? Un tema que recalca la historia casi clínica que está sufriendo Argentina hoy, ¿no? ¿Qué piensan? No la Me encanta el comentario. Charlie García, por lo menos, ¿no? Pero... ¿Cómo? No la historia de Charlie García, por lo menos. No formal historia... y cortés nunca lo fue, ¿no? No, nunca fue cortés, no, nada. Charlie, te mandamos un beso muy grande. De ¿dónde? Cortés muy poco, ¿no? Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio, edición número 73. El operador en este momento le vamos a decir Matías, good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo Matías, bien. Salomoni. Todo bien, apretando botones. Apretando botones como un campeón. Sí, sí, sí. Hay que grabar esa frase de Mati diciendo apretando botones como un campeón, ¿no? Eso es muy interesante la frase. Mati, ¿todo all right? Todo all right. ¿Good? Good. Good, all right, good. Ahora estamos, pero pasa que nos están retransmitiendo para la costa este de Miami y bueno, y por momento vamos a hablar en inglés y por momento en castellano, ¿no, Nacho? Queremos buenas tardes. Estar listos para el verano poder transmitir desde Punta del Este. No entendía nada. Pero pará, Nacho, Punta del Este es Uruguay. Y bueno, no habla castellano, ¿viste? Porque no era argentino, ¿viste? Hablan uruguayo, ¿no? Hablan uruguayo, ¿viste, chavo? Vos, que no le caiga a vos. Vamos, vamos, la celeste. Que ahí tiene la voz, tiene un tonito el uruguayo. Bien, un saludo a toda la gente de Uruguay. Emma, ¿querés decir algo más, Nacho? No, todo bien. Joya, ¿todo bien entonces? Sí, vos. ¿El Sarmiento hoy viniendo para acá? Bien, bien, rápido. ¿Rápido? Sí, en un momento como que... Miedo. De mí por mi vida, me agarré bien del asiento, pero no, llegamos bien. Porque ahora la cara de Sarmiento, que todos están acostumbrados a ir lento, que cuando el tren va a andar bien, la gente va a estar haciendo ataque de pánico. Agarrándose de la ventana. Qué desgracia, o sea, estás riéndonos de esto, o sea, pero bueno, es así, Randy, te mandamos un beso en el cuello como siempre, ¿no? Y gracias por la revolución ferroviaria, ¿no? Que tanto ha cambiado la vida del bonaerense. Una pinturita, ¿no? Una pinturita, dijo Hobby. Chiste fácil ante todo. Emma, cocina tocho. ¿Cómo le en Gales va? Te saludé. Perdón, chicos, tengo mucho cultura. Que cocine no cultura. Sé qué, te dijo. sí, algo de eso entendía. Hay olor algo cocina. Voy cazando de a poco, cada vez que me hablas voy entendiendo cada vez muchos más. Dialectos manejo muchos dialectos. Buenos días, ¿cómo les va, muchachos? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien. ¿Cómo una persona joven como vos ha vivido...? Decímelo pocas palabras, por favor, porque tenemos... ¡No! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Noelia! ¡Noelia! ¡Vino Noelia! Está entrando en este momento Susana Romero a la radio. Susana Romero, la Susana Romero de FM Moreno. Es impresionante, Noelia ha cumplido su promesa después de casi como 4 meses de estar faltando que su promesa. Viene prometiendo venir. Viene hace 4 meses faltando su promesa y vino. Noelia, ¡ahí está! ¡La Susana Romero de Merlo! Hola, ¿cómo andas? Séntate, Noelia, por favor. No puedo, soy mujer y tengo la mochila puesta. Me siento una tortuga de anillos. Chicos, ¿por qué están con ventilador acá adentro? Ay, chicos. ¿Y si te digo que me digas la hora al mismo tiempo? ACB. Bueno, Noelia, impresionante, ¿eh? Ah, ¿qué tenés algo duro acá, Javi? Digo, en el... Javi, ¿qué tenés acá? Me sentaron con alguno. ¡Epa! Hola, acá chicos, qué buena que no se bienvenida. Sentó arriba mía, se sentó arriba de esta piba. Qué linda bienvenida. Por eso te queríamos, ¿no? En el grupo, ¿ves? Veo que... Esos chistes entre nosotros quedaban mal. Sí, quedaba algo gay. O sea, ese gay. Tipo de chistes a nosotros como que nos blanquean. Fue cuando el gobierno blanqueó capitales de narco, algo parecido, ¿me entendés? Tumor es como... ¿Nadie lo avisó? Esperen. ¿Cómo que murió John Lennon? Tipo, pará, boludo. No, ¿en serio? Lo que pasa es que, bueno, digamos las cosas como son, ¿no? A Merlo no llega internet, no llega el cablevisión, está no llega... Está todo censurado. ¿Vieron cómo se atase la vida? El Merlo... ¡Saludo, Vasquito! ¡Saludo! El Merlo, chicos, en cada esquina hay dínamo. Chicos, la crisis llegó a la radio. Sí. Tenemos auriculares sin almohadillas. Por favor, si alguien tiene para donar. Nos estamos acomodando en vivo. ¡Para, salí arriba, Dios! Sí, pará, que recién llego, ¿eh? Bueno, Noelia, buenas tardes, bienvenida. Ay, bienvenida, chicos. Bienvenida, digo, gracias. What, bueno, the motherfucker, ¿no? Me tengo que aceitar, así que necesito voluntarios para aceitar. Sigamos para adelante. Mati, por favor, decime la tormenta en Turquía en este momento. ¿Qué? Sabe el W40. Sí. Averiguame en Google, ¿cuánto está cotizando el copo de algodón? Necesitamos saber el precio. Gracias, Mati. ¿Cuánto sale? Dos pesos. La tormenta en Turquía mide 100 metros 2. 100 metros 2. Sigamos para adelante, es muy importante. ¿Cuánto sale el kilo de milanesa en España? Averiguame eso, quiero saber. En España se está 4 pesos. 4 pesos, dice. Igual, chicos, no sé qué piensan. A Nacho, te estoy dando la espalda. Me parece que por todas las falsas promesas, por todo el momento de espera, por todo el sacrificio que hemos puesto, y ella solamente se burlaba, se mufaba, como quien dice, sobre nuestro proyecto, me parece que le estamos dando mucha cabida al principio. Tenemos que dejar que pase el programa. Eso, un poquito, loco. ¿No? Cristina. Sí, Mati, apagá el micrófono. No. Cristina, ponete las pilas. La mía, la quinerita ahora. No, me muero. ¿Cómo había cambiado el nombre? ¡No! Te voy a poner la remera de la cámpora. Acordate lo que hablamos el otro día. Chicos, pasaron muchas cosas de que me fui. O sea, me operé las gomas, me puse 120, me las volví a sacar. me volví acá, después volví a ser comunista, ahora estoy en intermedio. Nada, básicamente eso. ¿Cómo está tu situación de adicción sobre las alberjas? Se habló mucho en los medios de eso esta semana. Nunca hubo, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Infobae, Infocampo también, desde La Rioja transmitieron, ¿no? Yo sabía que el gaucho ese tenía un micrófono en algún lado cuando me hizo la nota, pero bueno, no. No sabía. Después sigo todo normal, sigo con las demás adicciones, sí, siguen. Siguen, además, los vicios además, siguen a pleno. Siguen, bueno. Sí, pero las alvejas las dejé, te lo juro. Hace 8 meses que estoy limpia. Bueno, Susana Romero, qué lástima que no tenemos una foto para... Podemos sacar con el celular, ¿no? Una foto y subirla al Facebook para que la gente vea un celular. Yo tengo mi celular por ahí que tiene... Ahora vamos a subir una foto de nuestra... Ah, ¿tenemos celular con foto? Ahora no, pará. Lo vendí para poder venir al programa. Ese chavo era peor, el chavo. Para cargar la sube. Pará. Para cargar la sube. ¿La radio tiene celular con foto? No, yo tengo un celular que tiene para sacar fotos en el Facebook. Pará, ¿Javier usa celular con foto? Sí. Ah, no. Viene con una Canon pegada al lado del celular. Una Polaroid con un dinamo. Con rollo, ¿viste? Con el rollo. La que saca debajo de la especie, rapidito, ¿viste? Le sacaste la bajo presa ya. Yo me acuerdo cuando ibas con el rollo de cámara, decís, señor, me la revela, y el tipo te decía, pasan 3 días. Y vos decías... ¿Tres días? Ya, tres días nada más. Ahora, y ahora... ¡No está ahora! Soy hace cinco minutos que está. ¡Dame mi foto! Pero tres días. ¿Y las fotos veladas? Que te decían, no, mirá, todo rosa negro. La puta, ¿qué hiciste, hijo de puta? ¿Qué te da la foto ahí? Bueno, es gente, seamos para adelante como el Sarmiento. Como el Sarmiento para adelante, que va como la candidatura de Randazzo y la agrupación juvenil, la florería, que le mandamos una orquídea también de regalo. Queda bien una orquídea. Bueno, gente, estamos en la edición... Sí, fue un chiste que yo lo entendí nada más. Después número de programa, repetilo, porque me sorprendí. Yo venía escuchándolo y me sorprendí. Es el número de programa 73 de Mundo Bullicio. No, no, no, es mucho. Sí, 73, nadie daba ni peso 20, peso 30 por nosotros y de repente... Ahora tampoco, pero... Ahora tampoco. Más 73 programas. Pero está mejor el programa. Sí, está en peso 20, pero falso. Más o menos. El otro día me pagaron completa el estanciero. Le dije, dale, Martín, ¿en serio? Nah, voy a cobrar esto, Javi. ¿En serio? Un cospel, tiraron un cospel para Entel, ¿viste? Pues son cospeles. Ah, pero en 30 años, ¿sabes cómo se vende? Una tarjeta de Monopoly que tenés una estancia. Toma, las chacras. El estanciero, la casita, claro. Bueno, gente, edición número 73 de Mundo Bullicio, que en el 73 en el calendario maya es la piedra vacía transparente, ¿no? Que ya Nehuen Rapén dijo del abismo, dijo lo que iba a pasar en el 2014, ¿no? Espera, una, ¿cómo es? Piedra transparente encantada. ¿Qué es un iguabanol, boludo? ¿Vieron un iguabanol? Son los mayas, son símbolos mayas que cada programa... Está encantada porque quita el dolor de chicos, me parece medio mal, chicos, me parece medio mal que me estén interrumpiendo gente que no viene al programa y no sabe cómo es la grilla. ¿No? Me parece... No sé, ¿qué piensan ustedes? Está mal. Ojo, ¿no? Con lo que sí, buena nota que te tengo. Uy, qué mala onda, nadie me apoya. Yo ya lo dije, me apagaron el micrófono, pero no lo hiciste, o sea. Buena nota, tené cuidado. Me apagaron la familia, no puedo decir nada. Además, tienes secuestrada a la familia. Sí. No pasen ningún tipo de comentario político tampoco. No, te contamos que nosotros siempre al inicio del Mundo Bullido estamos dando los números. Según el programa. Por ¿los ejemplo, números de la quiniela? Ahora venía eso. Ahora venía eso. Vos le preguntás el ahora lugar venía. Y te dice el número de quiniela. Decimos un lugar de provincia. Río Cuarto, Córdoba. Río Cuarto. A ver, la quiniela de Río Cuarto. Zapatos dorados. Es el número de zapatos dorados. La quiniela de Río Cuarto. Carolo, o sea, digamos. Y no te metas con los cordobeses, pues nos cortan el fernet, nos sacan la mona y se corta la diversión acá. O sea, nos sacan la importación de fernet. A mover el bum bum. Bum bum. A mover el bum bum. Bueno, chicos, por favor. Chica, por favor, en realidad, chica. Basta, chicas. Encima basta. Mata porque vos la ves sentadita ahí, parece que es re buena, re angelita. Que soy bonita. Ahí. Es un mini barra brava encerrado en un cuerpo de una mujer, así. Es así. Gracias, bueno, gracias. No, de nada, no de nada. Bueno, así que número 73 de Mundo Bullicio, queremos comentar a la gente que el 8 de agosto cumplimos 3 años. ¡Bravo! ¡Que lo cumpla! No, pero 8 de agosto, es 8 de agosto, faltan dos meses. Así que la idea, estamos planeando tocar, hacer una movida de bandas. Vamos a ver, la idea sería que toque Pezones Cardosos, que se curtan, Felicidades Roy. Después vamos a contar bien cómo es la onda, pero la onda es hacer una... Vamos a festejar los 3 años. Sí, sí, sí. El Indio y Sky se están reconciliando. Están diciendo ahí que puede ser que estén para el fin de semana que viene. Mira, me llamó el Indio y me dijo, Javi, no te prometo nada, pero quizás vayamos y le demos unos poemas de Borges. No sé. Capaz. Yo le dije, y sí, trae... O sea, están tratando de congelar a Luca Prodan también. Macán, quizás Sky hace un taller de plastilina, no sé. Pero son temas que hay que ver, hay que tratarlo con eso. Íbamos bien apareciendo hoy en el programa y hizo ¿el oyente no le parece lo mismo? Que antes que venga Noel el programa estaba más o menos ordenado. ¿Ese? Sí. No, chicos, no digan eso. No. Bueno, gente. Bueno, gente, programa número 73 de Mundo Bullicio, que nos distraemos a las vías comunicaciones para que estén del otro lado donde se puedan comunicar con nosotros. Es micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. El teléfono de línea, si querés llamarnos, 0237-466-559. O mandanos un mensajito al 11-15-33-68-00-99. Pará. Nacho dijo todo el teléfono de corrido. Ya le sale. Ah, no te puedo creer. Eso cambió, ¿eh? Eso cambió. Estamos muy cambiados, ¿no? También. Todo el verano estuve en el gimnasio practicando el número. No. Evolucionaste, Nacho. ¡Uno! Nacho sabe leer de corrido. ¡Va, Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho! El otro día me faltaba respeto a mí y me dijeron que me faltaba aprender algunas letras todavía. Y yo dije, bueno, no terminé la primaria. No todavía. Te burles así, Nacho, puedes tener un hijo como él. No te burles. Eso puso acelerado, ¿viste? Literalmente lo enseñaron. Ten cuidado, Nero. Qué fea esa frase. Es peor, no sé quién es peor de los dos, me tener un hijo como él. ¿What? Bueno, gente, están las vías abiertas de comunicación. Por eso yo decidí a partir de ahora no tener hijos. portador bien, no salgan como bien. Vos. Ya, mucha gente en el mundo, ¿para qué trae más pies al mundo? Declaración, Bonanotes hizo la castración química. La vasectomía. Claro. Se castró. ¡Vasectomía para todo! ¡Y ronda de whisky! Le cortaron un testículo y ya no puede tener hijos. Así que, chicas, apenas, sorry, claro, I'm las, sorry, girls. Las que quieren ser mamás, que se queden en su casa. ¿Entendés? Bueno, le vamos a mandar un saludo. Vamos a mandar un saludo a la gente del Arca, Natalia del Arca, Betina, que nos dijeron que iba a estar escuchando del otro lado. También le vamos a mandar un saludo a la gente de Bachillerato Popular de Cañón, Correpi, que recién acaba de entrar Coco de Correpi. Que bueno, ya en el próximo bloque se suman con nosotros a la mesa y se pone picante la mesa. Y ya ahí empezamos con la Correpi de por medio. Empezamos a ver a planear, a cranear cuánto tarda en prender un patrullero, ¿viste? O sea, tengo que ir cerrando, ¿no? Sí. ¿Seguimos después con la teoría de cuánto tarda prender fuego un patrullero? Después hablamos cómo cerró la bolsa, cómo se fue manejando y cómo. Es muy interesante. El patrullero prendido fuego. Como acercate y decía, oficial, estoy perdido, disculpe, ahí, pum, que los. ¿No? Hay que dar vuelta al patrullero con el oficial adentro, hay que sacarlo primero. Lo podemos discutir en el próximo bloque. Hay que ser humano, meter otro adentro. Listo. Ahorremos los autos, ahorremos los patrulleros. Porque es discriminada en cantidad. Este es el momento que uno dice: ¿quién es más nazi que el otro? Concurso. A ver, ¿quién es más nazi que el otro? Bueno, gente. Pa, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Se puede ser más nazi! ¡Y te amo! Siempre se puede ser más nazi, ¿eh? Y también Romero de Salta, el de la camperita amarilla, te mandamos un beso en la nuca. Es enorme, Romero. ¿Por qué en la nuca? Es muy. Y porque la gente que es tan machista, yo pienso que en realidad es un gallo reprimido. Entonces, le mojás la orejita así, se ponen como cabrero. ¿Ves? ¿Qué mata? Igual un beso en la nuca. ¿Qué mata diferentes que son, eh? Matas diferentes. Un beso en la nuca es medio choto. La agarrada, tú le decís a Romerito. Una mordida, capaz. Una mordida va como piña. Corte Drácula. ¡Pará, boludo, el cuello! Le arrancó un pedazo de carne. Basta. Basta, punto. Aparte, nos vemos el bloque que viene. Chau. Chau. ¿Cómo mierda vendemos el programa? ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? Hace falta. ¿Es necesario vender siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar el que vos decidas. Elegí vos. Para que los sueños se nos hagan realidad. ¡Hola, amigos! Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio. Vivir una vida de lujo nos puede aburrir. Quiero presumir, pero me gustaría probar algo nuevo. Sentir la locura, síganme en la aventura. Andar en bondi por la calle, comprar ropa en sale, ir al ciber a chequear los mails, comer en McDonald's y gustarte en una plaza, clavarte la joguineta y cargar celu con tarjeta. Soy aguachín, quiero flashear salvador. Necesito flashear ser pobre. Quiero flashear ser un vive barrio más. Hoy me puse un stopper, hice un asadito y tomé Pepsi de pico. Até la bici a un poste de la calle, toqué guitarra criolla mientras los chicos comparten mate. Che, mate, que no sé, ni idea. Yo sin querer, pero ¿quiénes son? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es eso? No sé, ni idea. ¿Qué es eso? No lo conozco. ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué? ¡No! ¡Mamá! Sal, sube, dale, que sube. Regata, peruacho, piola, chabón. Allá van. Son de plata y de acero. Sin dejos. Son humanos biónicos. Mágicos. Cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Sin dejos, una luz para triunfar. Con afán la guerra. Sin dejar. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, él, sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? No es exactamente presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, edición número 73, Mundo Bullicio, que no te distraigan. Le mandamos un saludo a Gabriel, que está escuchando ya del otro lado, por vía internet, vía Bill Gates, ¿no? Y toda la mafia, la corporación de Microsoft, de, bueno, siempre hay que tirar. Es bueno Microsoft. Primero, antes que nada, está Coco de Correpi con nosotros acá en el estudio. Coco, bienvenido. Buenas tardes. Con gusto estar acá de vuelta con los chicos. Yo te voy a tirar cuál es la onda de hoy por hoy, el militante. Vos en lo que hablés cada 8 o 10 palabras tenés que nombrar a la Corpo o a los K. Es como para que tenga sustento lo que estás diciendo. Todo dale, es... dale, me pongo en clima entonces. Hay que echar la culpa a la Corpo, a Magneto, a Clarín. Y bueno, acá en provincia, aquí en el Frente Renovador. Listo, además, estamos en contra de masa. Es para estar a tono militante. Coco, bienvenido a Mundo Bullicio. Muchas gracias, che. Muy bueno estar acá de vuelta con usted. Bueno, gracias. Y sí, la verdad que con Repis hay una unida y vuelta muy, muy satisfactorio. Vamos, y la verdad, un poco contento que estés también acá, Coco. Coco, contanos un poco. El miércoles pasado en ATE, la reunión que hizo con Repi. Sí, bueno, en principio estamos realizando una campaña para encontrar al asesino de Checho Casal, a Néstor González, que está prófugo por orden judicial. Y en el marco de esa convocatoria nos estamos reuniendo en ATE para hacer distintas actividades. Participaron, ahora se acercaron un par de organizaciones más, como el FUBA de IO, el 29 de mayo, el MST, varias organizaciones que estaban ya al tanto, que han participado de algunas actividades que hicimos, pero bueno, ahora vinieron y se sentaron con nosotros para charlar a ver qué podemos hacer. y en principio salió una actividad para el martes que viene. Hacenos una síntesis de quién es Checho Casal y cuál es la circunstancia que pasó acá. Bueno, Checho Casal era un chico que vivía en el barrio Las Flores, acá en Moreno Norte. Él, bueno, el padre estuvo mucho tiempo, sigue organizando campeonatos de fútbol. Hace 4 años atrás, él volvía con el padre de jugar al fútbol. Se baja del auto el padre, se va a encontrar con unos amigos en la esquina, ahí en Demóstenes y Ruta 23. Se encuentra con un amigo, está tomando una gaseosa y bueno, ocurre un hecho ahí con un policía que lo termina fusilando por la espalda. Y bueno, después aparece un arma que luego se comprueba de que esa arma nunca Checho la utilizó. Siempre es una situación que encontramos en muchos de los casos. Plantada. Gatillo fácil, donde se comprobó que Checho no tenía ninguna deflagración de pólvora en la mano. Eso indica que nunca disparó y que al recibir los disparos por la espalda, indica que fue un fusilamiento. Claro, que no hay ningún tipo de resistencia porque se está escapando. Tal cual. Pregunta, el chico que estaba con Checho, eso fue, digamos, el asesinato fue posterior al encuentro, es decir, Checho estaba solo, ¿hay algún testigo, algo? Y mira, esto ocurrió hace 4 años y sí hubo testigos. El chico estaba con Checho, después se mudó del barrio, no lo pudimos encontrar más. Me imagino. Y después, por otro lado, el policía fue condenado a 15 años el 26 de marzo, después de 4 años del asesinato, que cuando mata a Checho, este policía asesino, solo queda detenido 20 días y le dan una excarcelación extraordinaria como premio, ¿no? Eso indica cómo actúa la justicia y que estuvo solamente 20 días detenido y encima, cuando es condenado a 15 años, tienen el tupé todavía de dejarlo escaparse. ¿Sabes qué pasa? Que vos no lo conociste, seguramente era una muy buena persona. Bueno, y el juez recordemos, che, hace falta 20 días. ¿Qué? Recordemos que estos son es como... agente de la policía este hombre. Bueno, y... es una... Coco, termina de contar... De la Policía Federal, claro. Sí. Obviamente que siempre tienen beneficios. Cuando ocurrió lo del Pata Díaz, también hace alrededor de 4 años, al subteniente Apesechea, el asesino del Pata Díaz, logramos a partir de la presión que lo detengan. Y cuando quiso pedir la excarcelación, nosotros movilizamos a la fiscalía acá, cortamos la calle, y a raíz de eso, desde ese día, estuvo detenido y hasta el juicio... que le condenaron a perpetua, bueno, se cumplió todo lo que nosotros pedíamos. Obviamente que la vida del Pata ni la vida de Checho hoy, lamentablemente, como es parte de una política de Estado que mata a un pibe por día, siempre tenemos que lamentar eso, y acompañar a la familia de manera afectiva y política también, ¿no? Porque esto se trata de una cuestión humana, no solamente de una cuestión política, sino que está combinado con una cuestión humana. Y nosotros tenemos que acompañar a la familia y, por otro lado, denunciar esto, y bueno, como me preguntaban recién, esta situación es un hecho que es muy cotidiano y ya estamos cansados de que cada vez sean más numerosos los casos. Y también son numerosos y visibles porque tiene una gran participación la Correpi y otras organizaciones, porque si no, este sería un caso más de quizás no te toman la denuncia, quizás te dicen, no, pero tu hijo quizás va a aparecer en un rato, ¿no? Tal cual, eso es como vos lo acabás de explicar, porque primero, sin la presión popular, sin las organizaciones que acompañan, nosotros solos no podríamos hacer nada. Los resultados que se dan cuando enfrentamos a los tribunales, generalmente en Mercedes o en otros lugares de la provincia de Buenos Aires o en otro lugar de alguna otra provincia, pues esto es una situación que pasa en todo el país, sin presión popular, sin los vecinos, sin la familia, sin las organizaciones que nos acompañan, no, esto no hubiera podido ser. Las condenas, que sabemos que no se termina ahí tampoco, la lucha es por la conciencia. Sí, la lucha es lo que vos... Si querés podemos enganchar con la charla del colegio, con los jóvenes, pues me parece que esto es interesante, ¿no? Que hasta que la población en general no se entienda qué función cumple las fuerzas represivas, ¿no? ¿Cuál es la función? El control social, ¿no? Hasta que no se entienda que en un piquete la policía no va a ayudar, va a reprimir, o sea, no se puede cambiar esto, ¿no? Era muy interesante lo que nos contaba fuera Coco, que tuvo una reunión en un secundario acá en Moreno y tuvo una charla desde la Correpi hacia unos jóvenes, ¿no? Contanos... Porque hoy es joven, es así el programa, viste, toda la semana sufrió el maltrato al adolescente, desde Ishi, Randazo diciendo que hay que matarlo al grafitero, como la onda ahora es matar al joven, hay que matar al joven, ¿viste? Sí. Contanos vos, ¿qué pasó con estos jóvenes? Mira, hoy yo ponía varios ejemplos, cuando un profesor que estaba ahí en la escuela me preguntaba un poco por qué ocurría esta situación con los pibes que hoy para la policía son delincuentes, ¿no? Tienen una determinada visual que hoy se caracteriza por tener, por usar visera, por usar ropa deportiva. Yo le explicaba, mirá, en los 80 y en los 90 había, vos eras heavy o eras punk, lo que hablamos alguna vez en algún encuentro que tuvimos acá. Y también eras un potencial delincuente, te detenían por tener pelo largo, por usar muñequeras, o por andar en skate, por andar con una tabla en la calle. O sea, siempre hay una franja de edades, de los 18 a los 25, que justamente son los pibes que hoy están siendo fusilados por el Estado. Y a muchos de nosotros nos ha pasado que también nos han detenido por andar en una esquina tomando una cerveza, o por ahí andando en skate, o no sé, yendo a un recital de una banda heavy que nos gusta, una banda punk. O sea, eso es algo que hasta hoy se sigue manteniendo. Necesitan tener un sujeto social al cual reprimir y al cual tenerlo como un blanco perfecto para una posible detención y un posible aniquilamiento, pues eso es lo que se practica. Y también hay dos ramas, ¿no? Primero, lo vulnerable que es un joven al momento de someterlo, y también que del Estado y el poder en la sombra se entiende que es la formación de un individuo esa franja horaria. Y yo pienso, ¿no? Cuanto más atormente haya conflicto, haya bullicio dentro de esa franja horaria, esa persona no se puede formar internamente, ¿no? Voy a algo como más introspectivo, ¿no? Pero... O sea, si a vos no te dejan formarte como ser humano, tampoco... ¿Por qué se ríen, loco? Nos rimos todos porque franja horaria... ¿Vos te parece un comentario profundo y se me ríen? ¡Franja ¿Vos te parece, horaria! ¡Franja horaria, dije! ¡80 veces! ¡Franja horaria! Aparte lo buscás a Coco diciendo, vos sos cómplice mío, y está cagando risa también, ¿viste? Después la chava reza bien, no se va a reír. Bueno, chicos, no puedo con todo. No puedo ser lindo, ¿me entendés? Y manejar un programa. Cierto. Y hablar bien. Yo te entiendo. Igual es radio, no te ven, boludo, te aviso. ¡Faca! Bueno, Coco, contanos qué pasó con estos jóvenes. Sí, en principio me pareció bastante bueno que hayan preguntado en relación a cómo se formó la fuerza pública y a partir de qué. A partir de qué nosotros entendemos que hay una herramienta que está destinada al control social. Y bueno, si hacemos un poco de historia, quizás desde Roma, desde Grecia, ya había un ejército determinado que... ponía el control, un control social sobre determinados sectores sociales. Sí, es como ahora, que... Es que como que siempre el poder, sea religioso anteriormente, la antigüedad o lo que sea, necesitó de gente que lo defienda, del pobre. Claro, en definitiva, lo que la pregunta esta giraba en torno a... ¿Desde cuándo nosotros empezamos a analizar que esto era una cuestión de una fuerza pública que estaba destinada a reprimir y a llevar adelante un control social y que en definitiva es a controlar principalmente el orden social? En base a esa pregunta pudimos hacer un gran debate y a comprender que un Estado, según los intereses que defiende, va a reprimir a una determinada clase. Como nosotros siempre decimos, que mientras haya una sociedad dividida en clases, con ricos y pobres, van a necesitar una fuerza pública para que el control social se desate y no permita que los jóvenes... que por ahí hoy son vulnerados, que se rebelen frente a las injusticias y se organicen. Y en el caso de los jóvenes que nos organizamos, que empezamos a cuestionar las injusticias, tienen otra herramienta que se basa en todo en tener el Código Penal en la mano. Pasa por esas dos variantes. Y de alguna manera estuvo interesante que empiecen a indagar sobre estas cosas porque tiene que ver con un análisis más sociohistórico de lo que ocurre con una fuerza represiva y cómo se aplica y cómo los estados, a partir de sus fundaciones, necesitaron un grupo de choque para controlar socialmente a las poblaciones. ¿Y cuántos jóvenes eran en total? Y habría alrededor de 20, 25 chicos que estaban ahí escuchando atentamente y queriendo enterarse de lo que hace Correpi, porque están empezando a indagar acerca de algunas actividades que estábamos haciendo acá en la zona, y sabiendo que hay muchos pibes de sus edades, también porque eran pibes entre 17 y 18 años, que ya están terminando el secundario, que empezaron a entender también que son pibes que están muy cercanos a sus edades, los que mueren con gatillo fácil o que son asesinados por la policía. Y dentro de los 25, vos más o menos, ¿qué porcentaje sacás de pibes que tienen conciencia de lo que la Correpi plantea, pibes que no tienen conciencia, pibes que quizás dicen, ah, estaba pasando esto, no sabía? ¿Qué porcentaje sacás más o menos? ¿Hay una conciencia en...? Hay como una pequeña incipiente conciencia, ¿no? Y por eso indagan tanto con respecto a estas situaciones. Pero es interesante ya que empiecen a indagar y que se empiecen a hacer interrogantes sobre cuál es el rol que cumple la policía, si están para defendernos, si realmente están para controlar la miseria. Eso mismo te iba a preguntar, ¿no? Ante la pregunta a veces ingenua de los adolescentes, bueno, que justamente recién empiezan a vivir y a interesarse más generalmente por la sociedad, la clásica pregunta de, pero hay policías buenos también. ¿Cómo se las respondes? ¿Cómo encarás esa situación? Mira, en realidad es muy sencillo, porque nosotros no individualizamos la situación. No hablamos de que un día Néstor González, que es una manzana podrida, que se levantó mal, de mal humor, apretó el gatillo y mató a un pibe. Porque después hay toda una coerción que tiene que ver con la institución policial que se maneja con total impunidad. Y eso pasa en todo el país y en todo el mundo, porque siempre están para defender y también no es que intereses. Estamos diciendo, odiamos a la policía, abajo la autoridad, no. O no. Estamos hablando que están es detrás. Es un análisis de los hechos concretos. Es una política de Estado, y además de ser una política de Estado, es el arma perfecta que tienen los comisarios y la gente para vincularse con el delito organizado, con el verdadero delito que quizás hace un daño, ¿no? Porque una cosa, siempre se habla, una cosa es que te roban un celular, una billetera, una cañita de oro, el robo así. Pero otra cosa es la gente que siempre está detrás un policía retirado o uno de las fuerzas de seguridad, siempre está metido uno en el delito organizado, ¿no? Volviendo al tema de la familia, ¿cómo es la contención hacia la familia? ¿Cómo apoyan ustedes? Mira, en principio, nosotros como militantes nos encontramos en una situación bastante problemática, donde empiezan a vernos también de otra manera cuando ellos participan de las actividades y ven que nosotros también no solo estamos preocupados por ir a hacer una actividad en concreto, sino estamos preocupados por el estado de ánimo en el que están ellos, cómo los acompañamos, como también nos sentamos un día a tomar unos mates, a charlar un rato de otras cosas, a despejarnos un poco, para ir creando un clima de confianza, que es lo que necesitamos también. Por ahí a veces ocurre que hay familiares de otras zonas que a mí ni me conocen, o los familiares de esta zona tampoco conocen a otros compañeros de otras zonas. Entonces, de a poco vamos construyendo un clima de confianza, y tiene que ver con ir al barrio donde viven los familiares, estar ahí, conocer el barrio donde estaba, por ejemplo, donde caminaba Checho, por donde andaba Christopher Torres, conocer los barrios, conocer a la familia, empezar a tener un vínculo fuerte con ellos, y bueno, y eso combinado con hacer afiches, una actividad más que sea de agitación, de propaganda, donde podamos, ahí sí, ya en la práctica, llevar adelante una acción militante. Y también, ¿no? Lo saludable que tiene no sentirse solo. Pues yo imagino, sí. A vos te matan un hijo, un hermano, estás pasando una situación terrible. Que vas a la comisaría, te enfrentás con toda una... Ponele que tengan buena onda en la comisaría y te tomen la denuncia, que tengan buena onda. Hay toda una burocracia terrible, ponele. Te encontrás en la situación y es saludable encontrarte con gente que pasó por lo mismo que vos, que se puedan acompañar en un momento tan tenebroso, ¿no? También, ¿no? Porque imagino que estar con gente que ha perdido un familiar y que encima se encuentra con el aparato represivo y se encuentra con todo esto. Después se encuentra con ustedes que le cuentan todo esto detrás. Es como que es muy fuerte, ¿no? Sí, es bastante complicado, pero también ellos necesitan esa situación porque necesitan desahogarse, necesitan crear el dolor en lucha, o sea, que en realidad transformarlo en lucha, porque es una situación bastante compleja. Imagínense vivir con tanto dolor, pero eso transformarlo en una acción que ponga al Estado como responsable y que empiecen a comprender eso. Pero la cuestión afectiva es central en esto, porque si no estaríamos perdiendo la cuestión humana que nos tiene que tiene que ser la base... El motor. El motor de nuestra construcción, de nuestras formas de lucha. Si no está la cuestión humana, si no está la cuestión de la confianza, de ir al barrio, charlar con ellos, qué sé yo, ir a comer un día a la casa, qué sé yo, hacer... Pero eso nos sirve también para después sentarnos a charlar, a ver cómo hacemos una campaña... ¿Cómo hacemos para pegar los afiches en el barrio? ¿Los pegamos en el barrio? ¿Los pegamos en el centro? ¿Cómo ir discutiendo más o menos lo que también incumbe a la vida en general de una organización y de los compañeros que se acercan? Y teniendo en cuenta que los familiares que ya toman más experiencia, luego van a acercarse a la casa de los familiares porque inevitablemente va a haber más casos. De hecho hubo otro caso más que ahora se va a cumplir un año, el caso de Carlitos Abregú y de otro chico más que los mataron prácticamente hace un año, pero Carlitos Abregú fallece el 3 de junio del año pasado. Así que estamos pensando en hacer algo ese día, que justamente es lo que programamos para hacerlo frente al municipio, que va a ser una conferencia de prensa. Así que siempre cierra todo. Y hay muchos casos que se dan el mismo día, es muy loco eso. Que muere un pibe, el caso de Carlitos Abregú. estuvo, después de que lo fusilan el 28 de marzo del año pasado, el 17 de marzo, perdón, del año pasado, lo llevan casi herido de muerte al hospital y lo tienen esposado en el hospital, con custodia, la familia no podía entrar a verlo, una situación muy miserable por parte de estos sectores que defienden a los ricos, a la policía, y el 3 de junio fallece, en una situación muy compleja, porque la familia no podía hablar con él, no podía entrar a las visitas, y coincide justamente con la muerte de Checho Casal también el 3 de junio. Fíjate cómo son las vueltas también, ¿no? Porque y también si vos tuvieras plata, obvio que se arregla todo eso, ¿no? Porque acá estamos hablando siempre, como vos decís, lo clasista. Pues si vos tenés plata, llega tu papá al hospital y dice al médico cuánto querés, tomata y entra a ver al hijo. Tal cual. Porque es inconcebible que vos tengas a tu hijo internado, esposado a una cama, muriéndose y no te permitan verlo. O sea, es hasta un juicio al doctor se le podría hacer también, quizás. Y ahí hay algo complicado que lo estamos analizando, hay una investigación tras eso, así que en el momento que podamos salir a hacerlo públicamente lo vamos a hacer. Por ahora no, porque no corresponde y también nos tratamos de manejar así. Pero sí, bueno, eso, a mí me pasa con la Correpi. A mí siempre con la Correpi me pasa cada vez que entrevisto a vos o a otra de la Correpi, me pasa lo mismo siempre que cuento. ¿Viste la noche de los lápices? ¿Te acordás de la noche de los lápices? Yo la primera vez que la terminé de ver, te jugué a la pibe y la terminé de ver, estaba solo en mi casa así. Y la primera reacción fue salir a la calle a buscar policías. Pero, ¿viste? Pero por inercia, decís, loco, hay que salir a matarlo. Y hablo con la Correpi, no sé si salir a matarlos, ¿no? Pero con la Correpi me pasa eso, hablando, ¿no? ¿Eh? Como randazo hablando, sí. Más o menos. De sincericidio, ¿no? O sea, uno escucha todo esto, el maltrato, o sea, por ser pobre nada más y por ser débil y poder someterte. Y después vos entenderás que Jaime está en Córdoba, se robó todo el tren Sarmiento hace 10 años y el tipo dice que no viene acá porque no tiene plata. Entonces, como que esto, a uno, viste, la ira social que a veces se habla, ¿no? Bueno, ya esto no se puede sostener, ¿no? De que sea tan obvio. La justicia, ¿no? O sea, si tenés plata, está todo bien, y si no tenés plata, bueno, tu hijo muere encadenado solo en una cama de hospital. Sí, se trata de eso. Enoje un poco, Se enoja, a veces se enoja y es así, es incontrolable la ira que tiene, pero es así. Una pregunta, ¿cómo sigue la agenda de la Correpi más allá de esto del 3? Sí, bueno, estamos pensando en hacer una movilización a los tribunales, todavía no sabemos cuándo, pero bueno, eso en breve vamos a estar anunciándolo. Pero en principio vamos a poner toda la fuerza el martes a las 10 de la mañana frente al municipio para realizar una conferencia de prensa con los familiares, con las organizaciones. ¿A qué hora el martes? A las 10 de la mañana frente al municipio. Y ahí es bueno, está la lista de todas las organizaciones que adhieren. Y también ustedes, si quieren adherir como programa, lo pueden hacer. Sí, No le digo que adhiera a la radio porque por ahí es otra discusión más grande, pero como programa por ahí podrían, está bueno que adhieran. Sí, sí, sí. Y toda la solidaridad que puedan anotanos. Impulsar, como ustedes comprometidos desde un hecho comunicacional que está comprometido también con la lucha y con una mirada crítica, me parece que por ahí nosotros desde el programa pueden, siempre con Correpi tuvimos sintonía de que pero participen. Pueden convocar a por ahí a otras organizaciones, otros grupos que conozcan, si les interesa esto para divulgarlo. Sí, ahora sí. Estamos a full con la campaña porque también es algo que ya ocurrió y que, o sea, cada vez lo hacen con mayor impunidad. Esto de que dejen a policías prófugos no es algo que para nosotros sea una novedad, ya ocurrió en algún otro momento. Pero hay que acostumbrarse. Claro, no hay que naturalizarlo y hay que salir a denunciarlo e instalarlo nuevamente. ¿Las líneas de comunicación para que la gente se comunique con ustedes? Mi número es 11-34-18-7396 y después está la página de Correpi, que es www.correpilajaine.com. Y ahí tienen el espacio para... Coco, te agradecemos mucho tu presencia y así cerramos, así en 30 segundos. ¿Qué visión tenés vos sobre el joven hoy por hoy? O sea, ¿qué pensás que está pasando con el joven hoy por hoy del Estado? Mira, hay una... Como una síntesis, así como... Para mí, yo los jóvenes que conozco, con los que me estoy acercando y charlando, algunos están empezando a entender que el camino pasa por la rebelión. O sea, que no queda... Y otros por ahí son indiferentes, otros son reaccionarios, y otros por ahí progresistas, entre comillas, y reivindican algunas cosas que, o sea, que les gusta reivindicar porque sí, de manera totalmente como ingenua, pero yo me quedo con el primero que dije, que por ahí es aquel joven que sigue reivindicando la idea de romper con las instituciones del sistema. Lo libertario. Y sí, más que nada los que reivindican la rebelión y se identifican con esa idea, más que nada lo del 20 de diciembre, ¿no? Aquella semilla que quedó sembrada, que para mí está vigente todavía. Pero qué raro que después del 20 de diciembre, todos los diciembre en Argentina pasa algo terrible, ¿no? ¿Te fuiste a pensar en eso? ¿Por qué será? Qué raro. Siempre todo diciembre, sí, después sí. Del 20 de diciembre, todos los diciembre cae una vaca del cielo, como que, viste, algo siempre pasa. ¿Por qué será? Vamos cerrando. Coco. Muchas gracias. Muchas gracias, loco. Y nos estamos viendo. Dale, loco. Un saludo a la gente de Correpi. Y nos estamos viendo acá a la vuelta, a la vueltita de vuelta. Hola. Hola, ¿qué haces, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Te pasé la vida re poma, re bien. Me siento súper feliz, boludo. Bueno, bien. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Sí. Estoy laburando en un local de ropa y la verdad que me encanta porque puedo hablar con mucha gente y me siento muy bien. Mirá, ¿y sí. Vas a laburar así como estás ahora? ¿Vas a remera de los Ramones? Sí, esa remera me la compré ahí en el local donde trabajo yo. Ahí justo ahí donde estaba, viste, que está toda la zona en el local, es así, mucho durán. Por suerte viene gente linda, la verdad. ¿Y hay muchas remeras así, muchas todas de música, de grupo de rock y eso? No, esta remera está re buena, ¿viste? La tiene todo el mundo, está re buena. Sí, por eso me llamó la atención. ¿Por qué todo el mundo tiene esa remera, verdad? ¿Por qué? ¿Sabés lo que es eso, no? ¿Qué cosa? El logo ese, ¿sabés qué? De los Ramones. ¿Quiénes son los Ramones? Los Ramones, el grupo. ¿Qué es un grupo de gente? Ay, que, ¿es un grupo de gente que hace ropa? No, es un grupo de música, de punk. Son esos loquitos que están con el pelo para arriba, ¿no? Nena, vos entendés algo de la vida. ¿Cómo se hace esa remera si no sabés lo que es? ¿Qué venden en ese local? Ropa, ya te dije. Pero venden, ¿saben lo que están ropa vendiendo? Ropa que está de moda. Pasalaonda.com.ar 100% música sin caretas. Aquí estamos en el tercer bloque de Mundo Inicio. Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. En mi pecho hoy son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar, a intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar. Un grandioso viaje empezará. Hoy es la oportunidad, lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual. Momento de los oyentes de Mundo Bullicio. Hola, soy Héctor Esquivel, biólogo nuclear de la NASA, actualmente taxista. Escucho Mundo Bullicio. Hola, soy Marquitos de Parque Patricios, estoy desocupado hace 4 años, mi mujer labura por mí, así que tengo tiempo libre para escuchar Mundo Bullicio. Hola, soy Osvaldo, soy transportista de La Perlita, de Moreno, Merlo, Moreno. Y siempre escuchamos a Mundo Bullicio y lo bancamos cuando necesiten un micro, llamanos Osvaldo de La Perlita. Hola, soy Octavio, soy delegado de La Bocra y en mis tiempos libres soy sicario por encargo. Y escucho Mundo Bullicio. Una variedad insólita, desopilante, gente loca, gente no loca, gente un poco loca, gente que ya se pasó de loca, gente que ni siquiera fue loca, gente que no importa lo loca, está como oyente del Mundo Bullicio. Bueno, seguimos al aire acá en Mundo Bullicio. Estábamos hablando recién, Coco, faltaba que grabes el separador donde puedas figurar vos, así que presentate. Soy Coco y estoy en Mundo Bullicio. ¡Bravo, Coco! Coco de Correpi. Soy Coco de Correpi y estoy en Mundo Bullicio. ¡Coco! ¡Coco! Así que, bueno, ya tenemos... Che, me estaba diciendo Mati, tenemos un llamado, ¿puede ser? ¿Estaba haciendo señas? Sí, sí. ¡Vivo! Mándalo, sí. Mándalo. Un llamado, mándalo, a ver. ¿Hola? Hola. Se murió. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola, chicos de Mundo Bullicio! ¡Sí! ¿Quién habla? ¡Ey! Habla Marquito de la Cámpora. ¿Cómo andas, papi? ¿Cómo andas, Pumpa? De la Cámpora. Aguantame un segundo, Marquito. Sí. ¡No, Chori, dale vuelta y vuelta, no, Chori! ¡Marco, el vino! ¡Marcos, ¿dónde sí, estás? ¡Hola! ¿Cómo andan, chicos? ¡Hola! ¿Qué estás en la marcha, Marcos? ¡Marcos, sos bien acá! ¡No me dejas hablar! ¿Dónde estás, Marcos? Se escucha mucho ruido. Estamos acá festejando obras públicas, ¿no? Festejando... Porque a veces se habla mucho que el país está para atrás, a veces se habla mucho del Acuerdo de París, pero no se habla, ¿no? De obras importantes que el Estado está llevando adelante, ¿no? Con la mano de Randazzo, con la mano de Scioli. Es interesante ver en la postura que estábamos en el 2003, la postura respirá, que por favor. Obras de la mano de Scioli. Un 28% de pobreza, y estamos teniendo solamente un 24% de pobreza. Es muy interesante, ¿no? Plantear, es muy interesante hablar cuando el país le va bien, porque nadie habla cuando el país le va bien. Si nadie habla de las obras públicas. Pero pará un poco. En primera instancia, respira. Es la emoción de la patria, ¿no? Aguantamos un segundo, pará un segundo. Los camiones de dónde, de la UOCRA. Allá, que le hacen a pegar a los com. La UOCRA, hola, chicos. Linda junta para un sábado de tarde, ¿sabes? Se van a caer a trompadas. Che, ¿dónde está? Me estaba diciendo. Estamos acá con el compañero. ¿Pero Mariano acá dónde? La... ¿Pero en dónde está? Acá en Cuartel Quinto, bueno, chicos, inaugurando una obra importantísima para Cuartel Quinto. ¿De qué se trata la obra? Claro, ¿qué están inaugurando? esto es una obra, ¿no?, que en los 90, acá se olvidaron de la gente de Jorge Quinto, la política neoliberal de los 90, la política que embargó este país, la política que endeudó este país, y yo que vení inmerso en 2003, la gente se levantó de este país, y también llegó esa buena aventura a Cuartel Quinto también, ¿no? Disculpame, cuando hablas de Néstor, ¿a quién te referís? Porque no es ningún familiar nuestro. A Néstor Kirchner. Uy, ¿qué haces? ¿Lloras? Che, pero contanos un poco, Marco, a ver, pará, ¿están ahí la inauguración? ¿Están ahí? ¿Con quién me decías que estabas? Estamos con el compañero Mariano Hues y está llegando el compañero Fiori y el compañero Zurralde en cualquier momento en el privado. Pero acá lo interesante es la obra pública, Nacho. Vos sabés que yo escucho siempre el Mundo Bullicio, que yo soy un fiel escucha y yo quería comunicarles a ustedes que el municipio de Moreno está trabajando, loco, y está haciendo algo por Cuartel Quinto. Marco, te voy a pedir que cuando hables no toques los botones porque se escucha... ¿Dijo que están haciendo? Sí, la están haciendo obras. Están ¿pero inaugurando? ¿Qué tipo de obras? ¿Qué están inaugurando? Asfaltando la ruta. ¿Por qué no les interesa a ustedes la obra? A ustedes les interesa el chumerío. Pero, escúchame, cuando vos decís obras, ¿a qué te referís? Porque por ahí pintaron el cordón de la vereda y lo inauguran como una obra. ¿Obras o sobras son ahí? No. Le voy a contar, chicos. Acá, desde los 90, hay una gran demanda de hacer 4 buzones de correo y 2 bocacalles. Después de 18 años de gestión pública... Pudimos hacerlo, por favor, no, compañero. Bueno, y tienen todo encima. Podemos poner los 4 buzones juntos en una esquina. Baja el tono. En una esquina los 4 buzones juntos. Marcos, por favor, baja el tono porque estás un poco sobreexcitado. Baja el tono. ¿Y por qué siempre los K vuelven a los 90 como referencia? ¿Por qué eso? A los 90... No hay que olvidarse de los 90. Era pizza y champagne cuando el país iba a la mierda. No hay que olvidarse de eso. O si no vos, decime, contame vos, ¿me ibas a Coconor en los 90? ¿Vos, Noelia? Yo te conozco, Noelia, vos. Noelia, pará, volví hoy, ya te sabes mi nombre. Marcos. Marcos, mucha gente de inteligencia trabajando, Noelia. Mirá. Pará, me estás amenazando. Pará, que tenés gente de inteligencia. Cioli, te damos una mano. Es el chiste interno que tenemos con Cioli acá, no importa. Che, Marcos, pide que tenga piecito. Marcos, te quiero hablar Coco, que es una persona que hace más. Sí. Correpi, no sé si les conoces. Correpi, no sé si los conoces. Correpi. Para Correpi. ¡Ah! Los que defiendan a los zurditos. Pasámelo, por favor. Ah, bueno. Escuchame, no, te quería hacer una pregunta. ¿Tenés alguna novedad de la policía municipal? ¿Qué va a pasar con eso? Ya que por ahí estás más actualizado. Coco, está todo planíficamente perfecto. 8.500 millones de pesos destinó al gobierno de Scioli. A fin de año estamos gozando los beneficios de la policía comunal, Coco. Y yo creo que ustedes se van a quedar sin trabajo, la Correpi, ¿eh? Porque no. Esto va a ser antes y sin después. Marcos, hoy lamentablemente vi la publicidad de la provincia de Buenos Aires con toda la fila de policías. ¿No crees que tanta policía no arregla los problemas sociales? Por ejemplo, los problemas de salud que tiene Moreno acá en el hospital, que está totalmente vaciado. ¿Qué quieres? ¿Que los policías vayan a ser de médico? Pero quiero decir que la solución es más policías en la los calle. Los policlínicos serían esos, ¿no? Los policlínicos. Claro, claro. La gente quiere seguridad, la gente quiere mano dura, la gente quiere un poco de fascismo renovado. La gente no quiere mano dura, disculpame. Sí, la gente se hacen los boludos. Solo Rabolini quiere mano dura. Entonces, es momento que le demos a la gente lo que quiere. Bajamos la inflación, está creciendo el empleo. Está creciendo la deuda externa, fue pagada a término. Ahora el Club de París nos abrió las puertas, chicos, por favor. No, nos bajamos los pantalones ante el Club de París, eso es lo que pasó. ¿Sabes por qué? Porque tenemos gestión, Noelia. Tenemos gestión, no somos como ustedes que vendieron el país en los 90. Yo en los 90 era un adolescente, empezamos por ahí, no pude vender nada, tuve que pagar la deuda externa. Seguramente cuando te llegó el Family Game en los 90 nos festejaste. Seguramente te pusiste pero contenta cuando decía Marita igual, Noelia. Jugar Family, pero... Che, pero... ¿Pero qué tiene que ver el Family con la mano dura que venís prometiendo? Es la mano dura de Rukauf, de toda esa banda de delincuentes que estaban en los 90. Al final no se diferencian con los 90 ustedes. ¿Te contradecís? ¿Cómo que no nos diferenciamos? Fíjate, por la televisión te trae otro color diferente de definición. ¿Qué cambiaron los colores de qué? ¿De camiseta? Siguen igual. Obvio, más bien, nena. Bueno, eso siguen igual que una cosa. No. Marcos, no voy a hablar más con gente. Sí, creo que Marcos. No. Marco dice que no quiere hablar más conmigo. Marcos, está bien, te entendemos. Nosotros tampoco queremos hablar más con ella. Pero bueno, Marcos, escuchan. Marcos, ¿estás ahí? Marcos, ¿me escuchás, Marcos? Sí. Marcos, ¿estás ahí? Marcos. Sí. Está, sí. No, yo no, te quería hablar de más. Marcos, Emma, te quiero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marco? ¿Te querés decir una cosa? ¿Me escuchás? Pará, Noé, pará. Pará, Noé, no. Esperá que se está retirando Noé y le abro la puerta. Esperá que le abro la puerta a Noé para que se vaya. Marco, discúlpame. Te quería hacer una pregunta. Vos estás criticando los 90, pero acá tengo una foto tuya que estás con el gobierno de Menem. Estás abrazado con Menem. ¿Qué puedes responder con eso? ¿No puedo equivocarme? ¿No puedo equivocarme? Y no puedes criticar si... No puedes criticar. Che, Marcos, yo también quería hacerte una pregunta, a ver. ¿Qué opinas de Milani vos? ¿Cuál es tu posición con respecto a Milani? Sí. Un flequillo hermoso. Un peinado hermoso. Una distinción solemne, ¿o no? La raya a la derecha, decís vos. Pero es solemne, es destacado. Y esas boludeces que le quieren meter que tuvo en la servicio militar. No es así, muchachos, porque era muy joven para estar torturando. No llegó a la edad, se empezaba a torturar después de los 23 años. Y él era joven todavía. No tenía jerarquía, decís vos. No tenía jerarquía para torturar todavía. Bueno, entonces, Marcos, contanos un poco. ¿Cómo va a seguir la cosa ahí? Si la gente quiere ir para festejar, pasar el día, van a haber bandas, ¿qué va a haber ahí? Va a haber choripán. Esto es una fiesta, esto va a estar Teresa Parodi haciendo mímicas, sombras chinescas, Horacio Fantova dando un taller de ajedrez. Esto va a ser desopilante. Le invitamos al pueblo morenense que venga, se acerque para que vean que se gastan sus impuestos, ¿no? Que estos cuatro buzones y dos bocacalles que hicimos va a ser trascendentales para la historia de Moreno y le va a revertir la vida al vecino de Moreno, que es lo que estamos buscando, Nacho, querido de mi corazón. Marco, ¿sabes si te quiero decir otra cosa? Sí, decime, Marquito. Ustedes que son ahí de Moreno, porque vos sabés que yo vivo en Caballito, ¿no? Ustedes que son ahí de Moreno, ¿por qué no se dejan de pelotudear con los trenes de pintarlos? No, ¿por perdón. ¿Por qué no le dicen a los boluditos que vienen ahí con ustedes que se pintan los trenes? Que más tanto esfuerzo le costó a compañero Randazzo comprarlos. Pero eso no fue la gente de Puerto Madero que lo pintó, que están allá los trenes. Igual mira que el compañero Randazzo también pinta paredes, ¿eh? Claro. No le falté ese respeto. Pinta casa. Que dobló la dignidad del trabajador domicilio con el tren Sarmiento. Che, te iba a hacer una pregunta y me olvidé. Bueno, cosas que pasan, ¿sabes? Entendernos, Marcos. Nacho, mira, esta juventud está así. Yo te quería comunicar que la tarea que estamos haciendo acá en la plaza de Cuartel Quinto de Moreno, la inauguración pública de una obra pública con los gastos públicos, con el impuesto público, y se gastó mucho, se gastó en Ibiza también, en Ibizas Locas, pero poco lo que nos quedó lo gastamos los cuatro buzones y las alcantarillas. Y para cerrar la idea, por favor, dejen de ensuciar los trenes que tanto nos costaron comprarlos. Tanto nos compraron comprarlos. Y que esos boluditos vayan a estudiar mejor, que están pintando con aerosoles. Nacho, querido. Marco, te pido una opinión. ¿Para vos, Vudú, es inocente o culpable? El compañero Vudú. El cumpa Vudú. Inocente. Sí. Marcos, la verdad, creo que tenemos mucho para hablar. Si un día querés venirte acá al piso y hablamos largo y tendido, no, me parece. No. Encima van a hablar con él. Yo me tuve que retirar y van a hablar con él, chicos. No. Volvió, bueno, no, Marcos. Te podés retirar de vuelta sin querer. Sí. Nacho, yo te prometo que si soluciono el tema de los pasaportes para la Justicia General Paz, vengo, ¿dale? Dale, avisanos y vemos cómo hacemos. Fíjate si puedes traer algo, traer unas facturitas o algo. Yo cualquier cosa te tiro una luz de bengala de General Paz y Rivadavia cuando paso, ¿dale? Dale, avisanos. Dale. Listo. Chicos, les mando un abrazo grande y viva la democracia ante todo, ¿no? Bueno, Marcos. Viva los derechos humanos. Nos vemos, Marcos. Tenemos que cortar porque se nos va. Chao, Marcos. Chao, un besito en la nalga. Chao. Saludos a Cris. Un irrespetuoso, Marcos. Yo no puedo creer cómo pudieron mantener una charla con ese tipo. ¿Por qué no? Es un oyente. Es una de estas personas que nos sigue todo el programa. Acá, toda la temporada. Mira, Javier, en el minuto que te fuiste llamó un K, ¿no sabes? Me censuró y... ¿Tus compañeritos de trabajo? Encima vos decías que los caros hacen nada bien. ¿La censuraban a ella? Sí. Está bien entonces. ¿Qué estamos hablando? Estaba bien entonces. Perfecto. Yo le abrí la puerta. Como me parece fantástico. Respeto al compañero acá. Mirá, bueno, no te hagas el gracioso. Chicos, esta jodita que me roban el auto no me la hagan más. Porque me hacen salir asustado a ver el auto que me están choreando y es mentira. Javi, no tenés auto. No, la Fiorino no te dije. Yo estaba reflayando, ¿viste? Por eso no lo encontraste. Si viniste en colectivo, Javi. Por eso no lo encontraste. Ya salía mi auto. Dejalo a Javi solo. Javi se entretiene, se está entreteniendo. Eso es juego mental. Dura 15 minutos aproximadamente, después ya se da cuenta y se va a la casa. Dejalo. Bueno, gente, ¿seguimos para adelante? Como bueno, tres Sarmiento. Vamos, carajo. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Nos reímos con ella, no de ella. Me hizo acordar a no eso. Pero, pájaro, pájaro, tortuga, tortuga. Tortuga, tortuga. Un gato en la selva. Un gato en la selva. Tú vas a para un gato. What the motherfucker, ¿no? ¿Qué onda, boludo? Lo re abandonado, pobre gato, boludo. Che, bueno, seguimos el mundo bullicio. Le mandamos un saludo grande a Gabriel. Le mando un saludo a Paolo, que ya está escuchando. A la gente del Arca. Un saludo a mi mamá, que está escuchando. Lógicamente, que es la única que me escucha. Gracias, ma. Ah, yo a Pocho. ¡A Pocho la Pantera! ¡Cómo le gusta el baile! ¡Al hijo de cu! Bueno, seguimos adelante, mejor. Tenemos que seguir para adelante. Sigamos para adelante, como el tren Sarmiento, como la vida misma. ¿Cómo se quedó? Sigamos para adelante como el mundo, ¿no? Que el mundo sigue girando y uno grita, me quiero bajar, y nadie le pasa cabida, ¿no? Qué feo cuando te querés bajar de un juego, viste, que te subiste y tenés el vómito ahí. Decís que me quiero bajar, no, y nadie te escucha. Bueno, eso pasa en este programa. Si me quiero ir... Lo suelto. Mira, a mí me pasó hace 2 años, estábamos con mi familia en San Luis y fuimos a un parque de diversiones. Y subimos y estaba este corte de los Simpsons del parque de diversiones con todo tatuado, así re bizarro. Y eran las tacitas que daban vueltas. Se levantaba un brazo así y empezaba a dar vuelta. No, eso es lo peor. Y vamos y le digo al chabón, le digo, che, discúlpame, ¿ellas pueden subir? Una nena de 1 año y medio tiene Isabela, casi 2 por ahí. Y yo dice, sí, subila que está todo bien. Loco, yo estaba abajo, o sea que iba a sacar fotos yo. No saqué ninguna foto porque en un momento se levanta así el brazo de ese neumático y empieza a girar. Y no le había quedado trabado bien porque era muy chica. Porque era muy chica para, claro, para la valla esa que te traba, digamos. La cara de mi pareja, porque agarrando la a la nena así, cerrando los ojos, como diciendo, no sé si bajo de acá. Y mi cara diciendo, las pierdo la a las subir? Dos. Uy, boludo. Era un momento para que le pases la cámara a otro y que el otro le saque la foto a vos. No, tu cara, ¿sí? O lo veías al chabón. Festejando, ¿viste? O lo veías al chabón en medio del parque. A ver si la podía agarrar con las manos. ¡Ay, el arquero! Gritando. Bueno, che, vamos a contar algo que no va a ser un dato menor. Vamos a decir en la historia del mundo bullicio. Estamos en tratativa, más que seguro. No lo vamos a dar por sentado, porque viste, si no después... Y si se pincha, no lo cuentes, porque se pincha. ¿No contamos nada? No, sorpresa. No digas nada. Lo que queremos decir, una incógnita. Queremos decir que el sábado que viene en Mundo Bullicio vamos a entrevistar a un artista argentino que... Cuando crece se fuma, nada más, lo cortamos ahí. Ponele. Este pibe lo amo, si fuera gay sería mi pareja. Ponele, es como el embrión de la planta, algo así, ¿no? Vamos a hacer una entrevista a una persona... Tocó en una banda grosa, o sea, tiene incógnitas así. Una banda grosa de esa entrevista que para nosotros va a ser un hito en el mundo bullicio. No es el Piti Álvarez. No, Cerati. Cerati. El tema. La madre le ponía el teléfono al chabón en la cama, ¿viste? Silencio. Y la madre dice: está moviendo un parpo. Chicos, cortó. Eli, nadie está llamando por teléfono. Usted está pasando el límite con el chiste. Bueno. Es malo, Nacho. Fíjate un solo. Sigamos a la tanda, me sacó cagando porque vamos a la tanda. Está bien. Bueno, tampoco es el Paz Martínez. El Paz Martínez no es, Víctor Jara tampoco es. Pero Jairo, bueno. Jairo. No. Jairo tampoco es. Sandra murió. Lo que le pedimos a la gente, que el sábado que viene escuche Mundo Bullicio, porque para nosotros va a ser un antes y un después, o sea, poder entrevistar a una persona de este calibre, ¿no? O sea, no es chiste. Sabrán. Va a ver, acá yo vine y había dos que... acá Mati y Emma tienen 21, 22. Les dije, ¿no sabes qué vamos a entrevistar? Les tiré el nombre y me miraron y me dijeron, ¿y? ¿Qué juega al fútbol? Preguntaron. No, no juega al fútbol. ¿Qué va al mundial con Sabela? ¿Es actor porno? No, es un grosso. A ver. No, Nacho dijo la posta. Vamos con la de Nacho. Cuando es grande se fuma. Sale algo comestible del sobrenombre de esta persona, ¿no? Ponele, sí. Dejémoslo ahí. Vamos a bajarlo ahí. Vamos a ver el sábado que viene, a las 15 horas, escuchás FM Moreno y vas a saber qué vas a ver quién es. Vamos a dejar el tema ahí. Tocó una banda grosa, tirá esa. Grosísima. Una banda histórica en Argentina. Vamos a dejarlo ahí, como hizo el kirchnerismo con la dignidad también. Lo revivimos a Tanguito. No, pobre Tanguito. Yo voy a traer, tengo la grabación de Tanguito en un estudio. Cuando Lito Nevia le dice... No. Cuando Tanguito le dice a Lito Nevia, la balsa es mía. Y la de Tanguito, la balsa. Lito, le choreaste la balsa, Tanguito. ¡Chorro! ¡Ladrón! Ahora te bueno, vas a... Igual vos lo vendés como algo novedoso, está en YouTube. Pero yo tengo la grabación, papá, en cassette. En cassette. O sea, vos sabés lo que es un cassette. Empecemos por ahí. Este pibe es un mal educado. Primero lo de este, el entrevistado que no sabe quién es. Ahora no sabe qué es un cassette. ¿Qué onda, Nacho? ¿Qué está pasando, Nacho? No. Este pibe hay que echarlo. ¿Sabés lo que es un VHS, por ejemplo? ¿Sabés cómo se robina un cassette con la Virome Vic haciendo así? Sí. Ah, bueno, esa. Bueno, vamos a ir para adelante. Gente, esperemos el llamado de alguien, algún llamadito por teléfono, un mensaje, un hola, loco, ¿cómo anda la monada ahí, por Moreno? Qué fresca está la tarde para polera y yo sin poncho, ¿no? O un retírense, son patéticos. Dan menos gracia que Riquelme, no sé, algo, chicos. No, a la gente resentida, por favor, que se la agarre contra un policía, contra el Estado, contra nosotros. Vamos a ser honestos, que se la agarren como una note. Ahí está. Que se la agarren con él. Igual la onda. La onda es agarrarse con los pendejos, así que la juventud está. Sí, la juventud. Porque sos joven. Sos joven y tenés muchas expectativas. Anda a pintar graffiti, pedazo de boludo. Claro, ¿entendés? Claro, esa es la idea. El resentimiento a quien se divierte, ¿no? El resentimiento al joven, ¿no? Sí. A vos te falta la que falta, ¿no? En el próximo bloque vamos a hablar lo que te falta a vos. Vamos a ir a una tanda publicitaria. En el próximo bloque vamos a hablar... De lo que le falta, buena note. De lo que le falta al joven argentino. De lo que el joven argentino tiene que aprender, ¿no? Sería esa. Ponele. Una banda de cosas. ¿Lo va a una banda de cosas? Creo que hasta 2:30 a.m. estamos acá sentados. Explícale qué es un cassette. Vamos yendo a plan. Bueno, mira, un cassette es esto. Mira, fíjate lo que tengo acá. Tu mentira. La función del medio es acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medio, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Pasá la onda.com.ar. Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos. Patas y el cuerpo, patas de sabor, patas y el cuerpo. felinos cósmicos. Respetuoso oyente, tengo la obligación de avisarme en lo perjudicial de este programa. Subversivo, destituyente, pusilánime, ¿saben qué? Está lleno de zurditos. Tiran sus orejas esta responsabilidad de ser argentino y colaborar con la reorganización de la patria. Pusilánimes. Regresamos acá al Mundo Bullicio, edición número 73 de Mundo Bullicio, que en el calendario de Ituzaingó es la novia abandonada. Me Ay, acaban de informar recién del ANSES. ¿La novia abandonada? Sí, son los datos del ANSES, no sé, yo no tengo nada que ver. No importa, importante, ¿viste? Según decir las algo estadísticas, que claro. Vale, son las estadísticas del INDEC. Bueno, claro. Vamos a la vía de comunicaciones. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. El teléfono de línea, si querés llamar o querés comunicarte con nosotros, es 02374666559. Y nuestro celular para mandar mensajes puteándonos o diciéndonos qué buena que está la chica del flequillo. Es 2 puntos. Uy. 011-1533-680099. Después de una mentira es difícil hablar, ¿viste? Sí, es verdad, es verdad. Después que uno miente tanto, se hace difícil que le crean también. Te estamos mirando así con. Así como medio ojo te estamos mirando, ¿eh? Esperemos que venga más seguido también, ¿eh? Está bien, Noé, perdona. Se viene el frío ahora y estamos tomando mates. Sí, necesitamos el mate, Noé. Ah, ¿saben qué? No. ¿Saben dónde se puede venir? ¿Sabes qué? Paola, con vos afuera un ratito, viste, mano a mano atrás, viste. Bueno, para. Me bajás la cuchilla. Bueno. No es para. ¡No es! Se pega en el estudio. Bueno, vamos a ir para adelante. Vamos a hablar del tema del día, ¿no? Que nos quedó colgado al principio del programa. Esta semana, ¿no? Vimos de la clase política el desprecio hacia el joven, ¿no? El desprecio, la incomprensión. La deserción, ¿no? O sea, el poco entendimiento de lo que un joven necesita, de lo que un joven requiere para formarse como persona, como ciudadano. Yo creo que también la estigmatización hacia el joven. Me parece que es como que están etiquetando al joven, ¿no? Al que hace algo distinto, que no recibe el plan o que está grafiteando como un delincuente. Me parece que también es eso, poner etiquetas. Aprovechamos y ponemos etiquetas en la cabeza de los pibes, me parece. Yo para mí lo veo como una idea, como también querer demostrar un poco de autoridad, ¿no? Tanto en lo que es el Estado como en lo que es la policía. Coerción. De la clase más reaccionaria, digamos, que es más impulsiva. Como claro, antes. En un momento que la ciudadanía está pidiendo respuesta del Estado, ¿no? Yo comparto con Nacho quizá también. Es una buena forma de que vos digas, mirá cómo están haciendo algo. ¿Y con quién se la agarran siempre? Con los más débiles. Nosotros siempre decimos lo mismo, tenemos un spot acá en la radio, que es nuestro programa, que es aquí no se protege al más débil, se lo somete, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo desde Randazzo, ¿qué pasa, Emma? ¿Me querés decir no, algo? Sí, joven o por aparte, débil, señora, no, quiero decir que Emma es el más débil acá porque es el más joven. Sí, aparte quería decir que está esa frase de que nosotros somos el futuro, ¿quién es el presente? Que la está cagando. Bien claro, grosa. ¿Quiénes son los que educan a los jóvenes, ¿no? ¿Quiénes son los que dan el ejemplo en el presente para que los jóvenes que vienen detrás digan esto es bien, esto es mal, ¿no? O sea, podemos ver en la semana como Randazzo, un funcionario público, un funcionario que se está postulando a presidente de la nación, como de vuelta tenemos un funcionario opinando y comentando como si fuera el carnicero de la vuelta de tu casa, ¿no? Porque es como todo, ese comentario que lo hace tu papá, que lo conoces a tu papá, conoces a tu tío bien, lo conozco a Nacho. Nacho me hace un comentario así, yo lo conozco a Nacho, y le digo, Nacho, hincha las bolas. Ese comentario entre mi casa. Pero un funcionario público, con el peso que tiene Randazzo, con la presencia mediática que está teniendo en todos lados, después de venir de en diciembre de linchamientos sociales hacia delincuentes, hacia gente vulnerable también, después del linchamiento, el ministro de Transporte está diciendo una frase. Habría que matarlo, si fuera mi hijo lo cagaría patadas en el culo, ¿no? Entonces, como podemos ver también cómo a veces uno critica al otro, odia a otra persona, pero en realidad lo odia porque es igual que la otra persona, ¿no? Cómo podemos ver el mismo mecanismo que tiene el Estado, que después se lo critica a Mañeto, a la Corpo, ¿no? Del linchamiento mediático, cómo un funcionario público está mal, está mal que un pibe pinte un graffiti en el tren. O sea, está mal. O sea, y está mal que un pibe pinte un graffiti en la fachada de tu casa sin pedirte permiso también. Está mal. No, yo no comparto eso. Y la gente que me conoce, mi casa está llena de graffiti. Sí, pero es mi casa. Conocemos tu casa, hermoso graffiti. O sea, vayan a ver la casa de Javier porque es hermoso el graffiti. Pero más allá de eso, volviendo al hijo de puta de Randazzo, me parece que más allá de estigmatizar a los jóvenes y ponerlos en un lugar, como vos decís, se aprovechan del más vulnerable, de los pibes que bueno, no pueden defenderse. Nadie responde por ellos tampoco. Exactamente. Porque los padres están laburando 14 horas por día o están deprimidos en otra cosa y están más solos. Más allá de esta cuestión, me parece que también para Randazzo esto es re fácil porque se está desviando de un montón de puntos fuertes con respecto al Sarmiento, que es el caso puntual, que son realmente importantes. Como el tema de gremial, que tiene un conflicto gremial sin resolver. Las pericias del tren, que no es el tren que era el que había chocado. O sea, yo viajo en el Sarmiento y ayer viajé en un tren que cada vez que se abría las puertas hacía un ruido en el techo, tipo ta ta ta ta ta, ta, y se va a desarmar el tren. O sea, los trenes no son nuevos. Y me parece que ese sería un punto de discusión donde Randazzo sí podría hablar como el carnicero de la vuelta de mi casa, aunque sea dar una mínima explicación. No, cómo están por fuera. Porque a mí la verdad me importa un huevo si hay un graffiti en la puerta del tren mientras el tren funcione. Que esté el tren pintadito nuevo y que no anden los frenos, por ejemplo, la verdad no me interesa para nada. Aparte creo que ningún político es puntual para decir no hay que poner graffiti, no hay esto que el otro, si viven pintando las paredes. A mí lo que me asusta un poco, ¿no? Que nos acostumbramos a esta idea de que un funcionario público, después de 12 años de vaciamiento del tren, después se dice en los 90, Menem fue un pichón, Menem fue la persona que abrió la puerta para que toda esta gente salga a jugar al jardín, ¿no? Después de todo el vaciamiento que sufrió con Schiavi, Devido, Jaime, que sufrió el tren Sarmiento, que está comprobado con los sicilianos, que está comprobado todo, ¿cómo el ministro de Transporte hace una declaración tan virulenta hacia un joven que se confundió, que pintó una banda de desacatados, de desfachatados, ponele? Son desfachatados, irreverentes, está bien. Pero que un ministro de transporte esté incitando al linchamiento hacia esas personas que están pintando un graffiti es desviar la atención de que tenemos que soportar que un tipo como Jaime, que está acusado de corrupción, que está acusado de, ¿cómo se llama?, enriquecimiento ilícito, desde Córdoba diga que no puede venir a las audiencias porque no tiene plata para viajar. Me parece que es una falta de respeto y a mí lo que me asusta es que nosotros como sociedad, y no importa qué bandera política tengas, ¿no? Porque yo creo que acá lo que se pierde es la Argentina, ¿no? Lo que se pierde de vista es, entre tanta ideología confusa, tantas idas y vueltas, griterío, se pierde el valor argentino y se pierde, no podemos permitir que nos contesten de esta manera, ¿no? Porque el pibe fue un boludo, y está bien, fue a hacer una boludez, pero tampoco descargar tanta ira sobre un chico, cuando tenés atrás tuyo gente como Siciliano, gente Rogio, bueno, y los que no conocemos tampoco, y los 52 muertos que tiene el tren Sarmiento de un solo choque, me parece que es demasiado, o sea, y demasiado que nadie diga nada. Y tampoco es un hecho que es tan raro, ¿no? Porque la mayoría de los trenes están todos pintados, así que tampoco es algo tan loco que pinten un tren como para decir salto ahora con toda la bronca hacia unos pibitos que los agarramos por boludos, como decíamos antes, que no es para tanto. Una cuestión que me parece también a resaltar es que, bueno, muchos atacaron, desde los medios también, atacaron a los jóvenes diciendo que, perdón que hable mal y pronto, pero como que se cagaban en lo que era de todos. Y acá hay una cuestión fundamental, que es que, este es el tema, la mayoría de nosotros no cree que no siente que el tren es nuestro, ¿entendés? Porque no estamos representados por el Estado, entonces no lo tomás como algo tuyo. Porque si fuera tuyo estaría en mejor estado para que vos puedas viajar mejor. Entonces me parece que ese también es un punto fundamental. Es que los pibes, como pasó en mi generación y ahora aumentó esta sensación, de que uno se da cuenta o cree de que lo público no le pertenece, no es un lugar de pertenencia. Antes, por ahí, en generaciones anteriores, lo público se cuidaba porque era de todos. Ahora lo que pasa es que cuando se fue perdiendo, no solo por las privatizaciones, sino también por una cuestión cultural de que no lo sentís propio. Y también una cultura ideológica, porque, por ejemplo, nosotros ahora agarramos acá y decimos, che, qué bien lo de Randazzo que puso los trenes nuevos, porque en un punto también está bien. No está mal. O sea, es una cagada que los trenes hayan sido comprados en China, ¿no? Como todos los chinos en 2 pesos que compramos acá. Fue algo parecido, es una cagada eso. Pero en un punto decís, qué bueno que cambiaron los trenes, que esto. Y quizás vos en un lugar haces ese comentario y ya te tildan de kirchnerista. Entonces, cuando toda esta discusión política siempre se lleva a un terreno de la Corpo, Manieto, Blanco, Negro, River, Boca, se pierde de vista lo neutro, y se pierde de vista de felicidad y decir, che, qué bien que lo que hiciste. Entonces, como supieron embarrar la cancha para que pase también todo esto, ¿no? O sea, sí, supieron embarrar la cancha para lo que vos decís, para que no te sientas que es del Estado esto, vamos a decirle. Y después, por otro lado, después de la pelotudez que dijo, pues no, exabrupto, no voy a hacer una palabra intelectual para un tipo que es... O sea, yo entiendo cómo tenemos funcionarios de ese calibre, funcionarios que hablen de esa manera frente al público. O sea, he conocido rockeros que hablaban 10 veces mejor, o sea, no sé. Gente en la calle que tiene mucha más diplomacia que va a hablar. Después, por otro lado, tenemos al compañero Iggy, que hizo un spot publicitario de el servicio militar obligatorio, ¿no? Que empieza con un pibe destruido, tirado en la calle, fumando paco, y pasa todo un proceso de filmación y termina siendo... ¿qué pasa? Sí, pará, ahí va. Y el pibe de fumar paco tirado en la calle termina recibiéndose de gendarme y saludando a uno que está al lado diciendo, ¿viste qué buena lección que hice? Es inconcebible escuchar a un tipo que está diciendo que los pibes no los pueden levantar de la cama a las 2, 3 de la tarde. Y vos te preguntaste que hay que estimularlos para que se levanten de la cama. O sea, ¿no te pusiste a pensar, Iggy, que quizás los pibes no quieren ser torneros, quieren ser artistas, debe de ser computadoras, quieren, no sé, ser ecologistas? ¿Qué oportunidad le estamos dando a los chicos para que elijan? ¿Y qué oportunidad le estamos dando a los chicos para que se levanten y dejen de dormir hasta las 2 de la tarde? Esa sería una buena pregunta. Tenemos que cambiar a partir de la educación, ¿no? Que ahí es donde empieza todo, agarrar desde chico, digamos, y ya ir educando y como que cada uno pueda resaltar qué es lo que la persona quiere, ¿no? No tratar de imponerle también qué es lo que quiere el Estado. Y por último decir que desde el digamos, la clase política siguen siendo todos fachos de derecha. No cambia nada, chicos. Todo se volvió a la derecha. Bueno, le mandamos un abrazo grande de contención a los jóvenes. No se dejen llevar por este fanatismo del Boca-River. Hay que ver las cosas neutramente, hay que ver, hablar con gente que es más grande que uno todavía para que te cuenten bien cómo se ha entrevelado este. Pues no hay que olvidar que en esto lo puso Dualde ahí y toda esta mafia que hay detrás, ¿no? Bueno, un abrazo grande a la gente, a los jóvenes. Pobres pibes, lo que les espera. La verdad que ojalá que más gente salga a defender a los pibes jóvenes, ¿no? Sean quien sean los pibes jóvenes. Con política de Estado, por favor. Sí. Bueno, tenemos del otro lado. Gabriel, ¿estás del otro lado? Estoy acá. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Vamos a contar. Entusiasmado con lo que se viene. ¿Cómo? Entusiasmado con lo que se viene. Vamos a contar a la gente. ¿Se acuerdan al oyente cuando vino a tocar a Susana Ribot? Gabriel era uno de los guitarristas que estaba con Susana. Y ahora él, aparte, tiene una banda que se llama Otenio. Otenio Portoño. Ahí está. Difícil de pronunciar, ¿eh? Otenio Portoño. Está bueno. Otenio Portoño Santeto. Ahí está. Y entonces... te puse en contexto, Gabriel, para que sepamos quién sos. Contanos un poco, ¿en qué andás? Bueno, nada, el Otenio fue un grupo que se fundó el año pasado. Y bueno, la idea era incorporar tangos propios, tangos de compositores nuevos, y por supuesto tocar algunos clásicos para poder estar interpretando en las milongas y en los lugares donde se baila. Estuvimos tocando todo el año pasado, y ahora este año tenemos una serie de fechas programadas. ¿Y son 7 tocando en la banda? Somos 7. Ah, son interesantes, ¿eh? Lindo ruido, ¿no? Sí, está bueno. Guitarra eléctrica, bajo, batería, teclado, piano, bandoneón, violín y cantor. Y contanos, ¿qué fecha se aproxima ahora? Tenemos poco tiempo, bueno, Gaby, te soy sincero. Sí. Tocamos mañana a las 20 horas en la Ratonera Cultural, en Perón 1422. Después tocamos el 28 de junio en Casa Nodal. Todos son lugares de Capital Federal, digamos. Después el 6 de julio en La Ratonera. 15 de agosto en el Centro Cultural de Gardel. Y 24 de julio en Bucicleta. Bueno, igual vamos a estar en contacto el sábado que viene. Si sale todo bien, van a venir a tocar acá. Si después podemos arreglar. Están las puertas abiertas para tocar acá. Igual la difusión la vamos a ir dando al aire. El contacto sigue estando. Dale. Nos encantaría ir. Supongo que vamos a ir con Emi a hacer algún que otro tanquito. Dale, y escúchame, cuando hagan la difusión de Capital hacia Moreno, ponele abajo, decir a Randazo que haga andar el tren hasta la 1 de la mañana, por lo menos. Así puede venir allá, ¿no? Y si un demotesa a las 9 de la noche. A las 9 de la noche y después a las 7 de la mañana. Es un garrón, quedate bollando por el abasto, es un garrón. Y que funcionen los frenos también, por favor. Ah, y ponele que... Si no, lo que tengo que hacer es hacer que la fiesta dure toda la noche, por lo menos hasta la madrugada. Yo me quiero volver cuando yo decida, ¿no? Hasta el otro día, no, gracias, no, yo ya no quiero, ¿no? Claro. O sea, yo, a mí me está mandando a dormir acá el grupo. Yo elijo irme a las 3, 4 y me quiero ir ya. Soy medio vampiro. Bueno. Y si pueden despintar los trenes que están grafiteados, que me molestan. Me molestan. Quédate limpiando los adelantos. Se demora si te sale. Hay mucha bronca con el Sarmiento, Gaby, mucha bronca. Ahí veo. Bueno, che, loco, te mandamos un abrazo grande, que salga todo lindo en la fecha. Y bueno, ¿querés darnos la fecha de mañana, el contacto? ¿Cómo? Perdón, que justo está pasando una sirena. Decila. Se lo lleva. ¡No, no, no, ya han detenido! Se está buscando randazo. Mañana mañana no toca. Al final no toca. Chicos, se suspendió la fecha de mañana, ¿viste? Tenemos la primicia. Che, loco, decinos la fecha de mañana y una comunicación de email, algo para que la gente pueda comunicarse o entrar al email, al Facebook. Repito entonces, la fecha de mañana es a las 20 horas en la Ratonera Cultural, Perón 1422, entre Uruguay y Paraná. Y pueden comunicarse con el grupo a través de Facebook poniendo Teño Porteño Septeto. Bueno, Gaby, te mandamos un abrazo grande y que se haga todo lindo, che. Chau, chi, suerte. Muchas gracias por todo. Chao, loco, que andes bien, un abrazo, Chao. Bueno, estamos llegando ya al final, a la recta final del Mundo Bullicio. Hemos armado un programa, salió otro. Totalmente diferente. Hay que reconocer que la presencia de Noelia. Y después armó una charla con Coco de amigos, así como una charla de... ¿Soy como Riquelme, un líder negativo, digamos? No, qué feo que tenga eso. Nada más lejos de un líder. Así es lo que iba a decir. Nada más lejos que un líder. Te odio, Nacho, te odio. Hablando de líder, el sábado que viene tenemos otra vez el audio de su comandante, del ex... subcomandante Marcos, que dejó la revolución en Chiapas del Movimiento Zapatista Liberación Nacional para que tome figura ahora el subcomandante Galeano, que se llama el ente imaginario que crean los zapatistas, ahora se llama Galeano. Que y en realidad es Nacho. ¿Qué es Nacho? En realidad sobró Galeano, el uruguayo, el historiador. Viste, echaron un fardo por el tipo. Y la entrevista especial. ¿Decimos a quién es? Ay, no sé, si se quema. ¿No decimos? No, decimos. La vamos a quemar, me parece. No se va a quemar, pero igual no la digas. Es una sorpresa. La de Nacho, yo me quedo con la de Nacho, la dijo Nacho. La pista es la de Nacho. Si hacen el juego de ingenio, cuando crece se fuma. Cuando crece. O se come, o es un comestible. Que pongan en Facebook quién puede ser. No. Esperá, algo del germinario. ¿Se acuerdan del germinario? Estás dando mucho. Una papa, un apio. Estás dando mucha info, pero germinación también va. Soja transgénica. Sojita de Monsanto. ¿Qué es eso, chicos? Piensen, ¿qué es eso? ¿Qué son? Silencio, que la gente... escuchen, si lo hacemos concurso por Facebook, manden quién piensa que es. El que piensa que es y gana, pasa una madrugada conmigo. Y conmigo también. Una madrugada, después de las 3 de la mañana hasta las 5, nada más. y Nacho hace un striptease para la persona que gane. Bueno, y Emma, hace Jiu-Jitsu y Comando Vertical. Y Capoeira, también, que aprendió hace poco. Capoeira, aprendió por fax aprendió. Y grafitis en el tren también hace. Sí, hace grafitis en el tren también. Y enseño coreano. Así que todo eso. Bueno, hemos llegado al fin. Y yo entro a tu programa y te hago un desastre, pero sé hacerlo muy bien. Noelia, esperamos verte pronto de vuelta acá. Y te hago mal. Qué susceptible que es. Si sintió tocar, se ofendió. No, chicos. Mira. Que está mi novia afuera. No digas que me sentí tocada. Ah, es Ricky, está afuera. Yo veía que no. Es Ricky, boludo. Yo pensé que no. Viste, nos estaban viendo y digo, ¿quién me está mirando? ¡De la cámpora! ¡Volví de la cámpora! Digo, alguien que no conozco me mira. Me queda así escondido. Bueno, gente, hemos llegado al fin de Mundo Bullicio. Hoy hemos tratado de hacer un programa direccionado hacia los jóvenes, ¿no? Direccionado hacia que sientan que hay una contención. Quizás no todos pensamos que están al pedo. Quizás el sistema y el Estado los hace estar al pedo, vamos a decirle. Pero yo no creo que ningún pibe de 14 años quiera estar tirado en la cama durmiendo hasta las 3 de la tarde, ¿no? Me hiciste limpiarte la casa. Una cuestión natural. Me hiciste al pedo. Sos pendejo y tenés que aprender. Sí. Vos te callás, escuchate que está hablando un mayor. Te callás. Y encima estás al lado de una mujer. Dije, peor todavía, chavo. Mira, peor. Dejala ahí, mejor. No. Lo dejamos ahí. Bueno, Mati, muchas gracias. Nacho, ¿algo que quieras decir? Nada más, Javi. Nos vemos el sábado que viene con la entrevista. Hoy a la noche, Pezones Cardosos en Maquena a las 10 de la noche. Así que están invitados en Maquena, en Capital. Es Capital. Cuesta ir, pero bueno, vale la pena ir al lugar. Agradecida de volver y presten atención el sábado que viene porque la entrevista... ¿Devolviste, sucia? Devolví. Devolví, pero es la mochila de una nota. No viene, no te. Todo un mendicrimen entre el cuaderno. Preparada para la entrevista. No, parece que tiene 8 años. No, porque es fuerte la entrevista de Sado Kevin. Es fuerte. Yo siempre amé la banda. Bueno, los que me conocen ya saben qué banda amo. Tratemos de guardar el fanatismo y el cholulismo. Sí, o sea, no pensemos. ¡Hola, sí! ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? No. No, hablemos como un artista, porque si no, vamos a quedar como una boluda. ¿Y cuándo la conociste? ¿Y cuántos años tenían? Viste, queda mal. ¿Por qué te llamas así la banda? ¿Y por qué? Oh, ¿y cuando yo fui el otro día de recital me viste, caro? 50.000 personas había. Un poquito más. Había más, un poquito más. Ay, tiré dato. Había mucha más gente. No seas mal. Bueno, buenas noches. Buenas noches, alias Emma. ¿Algo más? No, nada más. Nos vemos el sábado que viene. Nos escuchamos el sábado que viene. Nos vemos. Bueno, mi nombre es Tonio River, ya vino al observatorio, está allá, a continuación a proximidad, y mesura, tranquilidad, no nos dejemos llevar por el fanatismo, por este argentinismo que supieron dividirnos para hacer este Boca River, ¿no? Divididos las pelotas. Sí. No es dividido. Mesura. Hoy juega Boca River, justamente, en México. ¿En serio? Sí. ¿Cómo van a tomar fafafa todos juntos en México? Dos millones a cada club. Ponele. Que mientras siga girando la pelotita... prepárense para los spots publicitarios que tiene Mundo Bullicio sobre el Mundial. En breve, en cualquier momento. Hicimos unos, estamos así a punto de hacer los spots publicitarios como el Mundial, que hace la selección, pero de Mundo Bullicio. Ok. Está entrando al observatorio. Buenas tardes, ¿cómo anda? Vladimir, ¿cómo anda? Con las urgencias del horario. Las urgencias, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Tanto tiempo. Bueno, Vladimir, ¿todo bien? Estuve escuchándolo hoy, sí. Bien. Principio, no sabía dónde iban, ¿eh? Me digo, ¿qué programa es este que están haciendo? ¿Vio? Yo lo dije, el oyente, porque... No, pero está bien eso, no está bien. De todo lo que está acá, Vladimir, con la presencia de esta chica no pudimos hacer nada, porque el programa se fue para otro lado. No. Hago ese efecto, tengo ese efecto sobre las personas. Las desoriento, no saben para dónde caminar. Caminan en círculo y se chocan las paredes. Le pierden la mirada de la gente. Pasa ella y la gente se da vuelta para otro lado y dice, uy, no la conozco. Y ahí se marean y toda la gente de mi cintura está perdida porque se me cruzó alguna vez en la vida, quedaron todos perdidos. Pero todos tienen miedo. ¿De qué va el observatorio hoy? ¿Le pareció un buen programa? Sí, muy bien, sí. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, sí. ¿De qué va el observatorio hoy? Hoy hablaremos de distintas cosas, de algunas noticias internacionales, digamos, que tienen que ver con Argentina. El tema de la invitación para que Argentina integre el BRICS. El BRICS es un país, una nueva agrupación de países que ya está hace algunos años, formada por Brasil, Rusia, India, China, hay Sudáfrica, digamos, ahora, y ahora Argentina. La invitaron a Argentina para participar en el mes de julio en Fortaleza, en Brasil, para que integre el grupo ese. Es un grupo importante, es un grupo de por la cantidad de países. Y de personas que habitan esos países. Interno, claro, por la cantidad de personas, casi la mitad. La mitad entonces, del mundo, ¿no? Claro, entonces formar parte de ese grupo tiene cierta importancia, digamos, importancia para el futuro, estratégica, digamos, en el sentido de que tenemos gente a quien venderle, gente a quien comprarle, y no usando el dólar, por ejemplo, empiezan a usar su propia moneda, eso es importante, ¿eh? Y también está bueno, ¿no?, que nos empiece a ver como país Argentina de otra manera y no como, nos vienen a pedir plata, nos van a cagar, ¿no? Como, exactamente. Está bueno. Es contradictorio con lo que pienso quizás a veces yo, pero está bueno Pasa es que está bueno el mundo, esto es una lucha. Claro, uno tiene distintas teorías, distintas formas de qué hacer, cómo hacer. Una es romper con el mundo. Bueno, puede ser interesante eso, es romper con todo. No pagamos la deuda, que se vayan todos al diablo. Deuda que no contrajimos nosotros, por lo tanto la desconocemos. Bueno, eso significaría quedarnos en una posición parecida a la de Corea, digamos, Corea del Norte, o Cuba, incluso acá que está bastante bloqueada, digamos. Nos bloquearían y mucha gente puede aguantarse, y más Argentina que tiene un montón de productos. Argentina no es como Cuba. Puede aguantar perfectamente cualquier bloqueo. Pero para eso se necesita contar con el apoyo de toda la población. O sea que la mitad de nuestra población no nos va a aguantar eso. O sea que no, imagínate. Vamos a tener una guerra civil. Primero, no van a poder tomar café, por ejemplo. El café no es, aunque le parezca un chiste, el café no es argentino. Por lo tanto, lo tenemos que comprar en dólares. si rompemos con ellos, no nos van a vender café. O sea que igual yo me tenemos que bancarnos, claro. Yo me conformaría con que la gente no pase hambre en Argentina, ¿no? Después claro, podemos. Yo a veces escucho todas estas discusiones políticas, ¿no? Son no, políticas. Somos leninistas, sí, marxistas, trotskistas. No, pará, hay 10 millones de pobres. Tenemos de, claro, de comer a la gente y después discutimos si queremos ser, no sé, Holanda, no sé. Está muy bien. Se claro, entiende, ¿no? Como, sí, o sea, hay otras urgencias. Claro, yo estoy hablando de esto simplemente porque hay distintas posiciones, claro, digamos, claro, distintas ideas, tenemos distintas ideas sobre los tiempos, digamos, ¿cuándo queremos que se haga el cambio y la revolución? Todos lo queremos ahora, y otros dicen ahora no se puede todavía. No es el momento dado todavía. Entonces, bueno, esa es la discusión, y esa discusión viene de hace mucho tiempo, no es solo de nosotros, digamos, No, viene de la historia de la humanidad, de cuando aprendieron a cosechar y los otros quisieron robar la cosecha y se armó la exacto, historia de la humanidad, ¿no? Pero es bueno que podamos hablar de esto, Sí. Que podamos hablar y tener ideas distintas y, bueno. Y no ceder a este fanatismo que nos pone ciego y ya empiezo a ver al enemigo al otro y en realidad somos todos argentinos y todos vivimos acá. Y yo no creo que hasta la gente que dicen son de la Corpo quiere que al país le vaya mal, pues ellos viven acá también. Como quizás algunos sí, algunos sí. Bueno, muchas gracias, que tengan un muy buen programa el observatorio. Muchas gracias, hasta chicos, la próxima. Quiero mandar decir un mensaje que acaban de llegar. Un mensaje. Te veo. Vamos Mundo de Bucicio, siempre a la vanguardia musical con los Halcones Galácticos. Abrazo del cañón Gauchus. Nos alguien que entendió bueno, la música que pasaba. Vamos, gracias, Gaucho. Vamos, nene. Un abrazo, Gaucho. Son la música de dibujito de los 80 que nos criamos nosotros. Y es como revivir de vuelta, así como... Es volver a tener 8 años. La Liga de la Justicia, Skeletor, He-Man, no, usted no. No, no cachó la onda. Yo escuché todo, Pero se acuerda, quizás sus hijos veían eso. He-Man, todo eso. Bueno, estamos pasando los audios de los dibujitos animados de esa época. Ah, perfecto. Gente, nos vamos. Si no, hacemos el programa solo en el observatorio. Sí. Nos quedamos y nos vamos mal. Y con orden de juez nos vamos. Chao, buenas tardes a todos, nos vamos. Queda el observatorio en FM Moreno. Adiós. Chao. Chao. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.